La présenteur la babote na ye yo le karasima woluka yengo na libala na komiko kabino na tite bebe bebe bebe bo na sala kapoete okwa libala e kika made pe koti bondo kyo. Ay katopa lubila njio bakoko bakoko balonga e kando kimama maelendele likambo atinze osalinga likambo atinze osalinga mena regrete kwa mena leli kwa mena regrete kwa na leli mingi olembeo mena leli chocho na leli obo kungwe. Mena leli la pamba e. Basala kapo ete yo mwa singa na pesa ki confiance yo baluki kaka na moninga na nga ya motema e. Ze atinze shiri Monte Mount Canal, por el aquí yo, la leligua. Ay, canto palo bilanji, oh, mate ma pembe muera moto. Basala capo y este a ti, oh, yo amo a singara pesa aquí, monte mae. O salí voy en la moninga rangay, me da leligua. Mena regrete, na leli ole village, mena leli kwa, na leli mingi matio, mena leli kwa, na leli kunza kunza e, mena leli. Basala kapoete. Yo mwa singa na pesa ki confiance yo baruki kaka na moninga na nga ya motema e. Na leli la bamba basala kapoyete. Yo mwa singa na pesa ki confiance yo baruki kaka na moninga na nga ya motema e. Mozart, yeah. Mozart, yeah. solo y él. pesa ki confiance, yo baruki kaka.